Están descargando los materiales. Tuvimos suerte en conseguirlos. Eso no se llama suerte. Se llama ser vivo. Si uno no habla con los amigos, no se consigue nada. Mira, estuvo la maestra. Y por cierto, muy enojada. ¡Qué muchacha más insistente! ¡Terca! ¿Por qué no terminan la escuela? Bueno, ya traje los materiales que faltaban. Más tarde los van a dejar en la escuela. Menos mal. Al fin vamos a terminar con eso. Sí, pero tenemos otro problema. No hay personal en la municipalidad para que vengan a trabajar. En Piedras Blancas tuvieron inundaciones y están muy ocupados. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Vea, don Rodrigo, ya que usted tiene tantos amigos en la municipalidad, yo estaba pensando que podía echarme una mano. ¿Y ahora qué pasa? Lo mismo de siempre. Usted sabe que en San Antonio siempre hemos tenido el problema con el agua. Hace tiempo presenté el proyecto para hacer una red nueva de entubamiento y... Sí, ya hablamos de eso, pero está difícil. Cuesta mucho dinero. El problema es que el agua está contaminada. Hay que hervirla. Tome, léase esto. Es un folleto que me dieron en el centro de salud. Pero si sigue así, dígale a su esposa, por favor, que le esté dando al niño líquido a cada rato. Bien. No sea que se deshidrate. Está bien. Bueno, aquí tiene los fideos y el arroz. Gracias. Don Manuel, ¿puede anotármelo? Le pago todo a fin de mes. Vaya tranquila, Cecilia. Muchas gracias. Disculpe, pero tengo que pedirle otro favor. No se preocupe. Bueno, mi cuñada dijo que llamaba para darme noticias de Juan. Y bueno, yo le di su número de teléfono. ¿Le va bien a Juan? Pues sí, claro. Usted sabe, a él no le gusta escribir y como no tenemos teléfono. Vaya tranquila, Cecilia. Si llama a su cuñada, yo le aviso. No se preocupe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Uy, mi mamá. Cada vez que sale se queda hablando con medio mundo. A ver, Mariana, dame el bebé a mí. Tal vez conmigo se calma. Shh, shh, shh. Ya, mi amor. Shh, shh, shh, shh. Yo también tenía que ayudar a mi mamá con mis hermanos más pequeños. Julia, ¿usted tiene hermanos? Sí. ¿Ves? Ya se calmó. Él es muy tranquilo. ¿Y Federico cómo es? Ese es terrible. Si mamá no lo vigila, se escapa al río a pescar y a buscar sapos. ¡Uy! Un día se trajo uno y lo escondió en mi cama. Casi lo mato. Bueno, es que todavía es muy pequeño. A mí también me gusta pescar en el río. A veces mi papá me llevaba. Extrañas mucho a tu papá, ¿verdad? Un poco. Él no estaba mucho en la casa, pero yo me sentía más... No sé, cuando él estaba... Te sentías más tranquila. Sí, te entiendo. Alguna vez me pasó a mí también. Me gustaría que regresara. Le echo de menos y tengo miedo de que no le vayan a salir bien las cosas. ¿No le importa si me voy? No, no. Mira, ya el bebé se quedó dormido. Ay, mejor lo acuesto. Por favor, dígale a mi mamá que estoy en... ¡Ya llegué! Federico, venía a ayudarme. Fede se fue y yo ya me iba. Regreso en una hora. Voy a la casa de Ana para estudiar. ¡Hasta luego! Pero, ¡Mariana! Ay, pero qué muchacha. No puede esperar. ¿Y Juancito? Acabo de acostarlo. Ay, qué confianza la de Mariana. La iba a dejar con el bebé. Yo me ofrecí, es un bebé precioso. Dios mío. ¿Y pudo hablar con Luis? No, no estaba. Pero me encontré con don Rodrigo y estuvimos hablando. Ah, sí. ¿Y encontraron alguna solución? No, pero me invitó a salir hoy. A comer a Piedras Blancas. ¡Caramba! Ahora que lo pienso, creo que no debí aceptar. Ay, pero ¿por qué no, Julia? Él es un hombre muy serio. La gente aquí lo estima mucho. Sí, pero es que yo no lo conozco y estoy recién llegada. Creo que no debería ir. Ah, no. ¿Cómo se le ocurre? Vaya. Y por lo menos, no sé, conversa un rato. Ay, qué suerte la suya. Y yo últimamente me siento, no sé, tan cansada, tan... Ay. ¿Pero qué le pasa, Cecilia? Hace días que la noto preocupada. Le aseguro que no es para menos. Bueno, ya dejó de llover. ¿Dónde se habrá metido ese muchacho? Federico, ¿y tu mamá sabe que vas a ir a pescar? Sí, padrino. Bueno, entonces lo prometido es deuda. Toma los anzuelos. Pero no vayas solo, ¿eh? No, padrino, voy con Roberto. Y si pescas algo, acordate de tu padrino. ¡Qué muchacho! Déjeme ayudarla, Cecilia. Si quiere, yo pelo las papas. Gracias. ¿Sabe? Desde que se fue Juan, yo... Bueno, no es igual. Mariana cambió mucho y ahora Federico se escapa. Nunca sé dónde está. Estoy preocupada porque... ¿Qué le pasa, Cecilia? Me preocupa Juan. Se fue sin documentos a Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, yo no sé. Un hombre que le recomendaron le consiguió visa para México y luego le dijo que lo llevaba a los Estados Unidos. ¿Usted sabe quién es ese hombre? ¿Lo conoció? No, pero fue el mismo que llevó a su hermano. Bueno, y a otros. La verdad es que Juan nunca me contó mucho. Un día dijo, ya tengo todo arreglado, me voy. Y se fue. Y no me quiso escuchar. Yo le dije que eso era una locura. ¿Pero qué le dice él? ¿Ya consiguió trabajo? Yo no sé. Ay, Julia. Le dije a Federico y Mariana que Juan había escrito una carta diciendo que todavía no había conseguido trabajo, pero que estaba bien. Y Mariana quiere leer la carta. ¿Y cuál es el problema? Estoy preocupada. Yo les mentí. Juan no escribió. Hace 3 meses se fue y no sé nada. ¿Entiende? No sé nada. Thank you.